mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ocho de la noche con 9 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Empezamos el día de hoy con la Liga MX, donde ya se jugaron los cuartos de final. La liguilla comenzó el fin de semana pasado y ya tenemos a los que van a estar jugando las semifinales por el torneo de clausura en la Liga MX. Los resultados del fin de semana pasado, en un partido muy atípico, el América le ganó 4-1 a los Pumas. Se dieron 3 penales en este partido. De los 3 penales, 2 fueron para el América y 1 fue para los Pumas. Es claro que el América necesitaba ganar esta llave contra los Pumas, y el partido en sí fue bastante dominado por el árbitro, que hizo unas decisiones muy, muy raras arbitralmente hablando. Y bueno, el otro partido de ese día, Tijuana empataba 1-1 con Monterrey en la ida en Tijuana y se preparaba para lo que iba a ser la sorpresa de la liguilla. Después, al día siguiente, el día domingo, los Tigres le ganaron 2-0 a Santos Laguna de local, y Morelia y Toluca empataron 2-2. Después, los partidos del miércoles y del jueves. En el del miércoles, el América le gana el 2-1 a los Pumas, que tuvieron a 2 jugadores expulsados. ¿Por qué no? Obviamente no era suficiente darles 2 penales a las Águilas, sino que también expulsaron a Castillo en el 70 y a Díaz en el 20. Y bueno, vamos a decir que los aguiluchos del América pues son los que pasan en esta llave. Es difícil dar otro comentario. Los que vieron el partido pueden hacer su propio juicio. En otro partido, Tijuana le gana 2-1 al Monterrey. Ellos también tuvieron a un jugador que se les expulsó, y sin embargo, en el partido de vuelta le ganan al Monterrey, donde el Monterrey era local, y con esto Tijuana es el que avanza. Los partidos del domingo, Toluca y Morelia empataron 2-2. Global empataron 2-2. Y como Toluca estaba en la mejor posición en la tabla, eliminó al Morelia de la liguilla. En otro partido, Santos Laguna le ganó 2-0 a los Tigres con un jugador expulsado. Ellos también avanzaron, ya que tenían un mejor puesto en la tabla, ya que empataron 2-2 en el global. Y con esto, las semifinales se ven de la forma siguiente: el Santos Laguna se enfrentará al América y Tijuana contra el Toluca. Ahí lo tienen los partidos que tendrán estos equipos jugando por primero el miércoles, o sea hoy más tarde. Tendremos al Santos Laguna contra el América y Tijuana contra el Toluca. Ah, no, es mañana, perdón. Usualmente los tienen jugando el miércoles, pero aquí dice que mañana. Y en otro partido del sábado, no, del domingo, estará jugando la vuelta Toluca contra Tijuana en Toluca, y el América contra Santos Laguna en el Estadio Azteca. Y con esto pues avanzaron el 1 y el 6, el 1 siendo Toluca, el 6 siendo Tijuana, en una llave, y en la otra llave el América, el número 2, enfrenta al número 4, que es Santos Laguna. Pues mucha suerte a todos los equipos, esperemos que haya un justo vencedor en la final. Y de ahí pasamos a la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España, donde ya se jugó la jornada número 36. Con los resultados siguientes: el viernes pasado el Sevilla le ganó 1-0 a la Real Sociedad. Los partidos del sábado: el Eibar le ganó 4-1 al Girona, Athletic Club le gana 2-0 al Real Betis, el Celta de Vigo y el Deportivo de La Coruña empataron 1-1, Villarreal le ganó 1-0 al Valencia. En los partidos del domingo, el Alavés le ganó 3-0 al Málaga, el Español le gana 2-0 al Atlético de Madrid. En Getafe, bueno, el Getafe le gana 1-0 a Las Palmas. Barcelona, en el gran clásico, el clásico de clásicos, el Real Madrid contra el Barcelona, bueno, quedaron 2-2. Tuvo un jugador expulsado del Barcelona en la primera mitad, el Serginho. Y bueno, con esto el Barcelona sigue invicto. Le faltan 3 partidos para tener toda una temporada invicto en la liga, algo que nada más ha sucedido 2 veces anteriormente, y las 2 veces fueron antes del de 1950, entonces pues hace mucho tiempo. En otro partido de lunes por la noche, el Levante le gana 3-0 al Leganés, y con esto la tabla se ve de la siguiente forma: Barcelona ya es campeón, no le hicieron pasillos del Real Madrid, está bien, 90 puntos. En el segundo puesto está el Atlético de Madrid, tiene 75 puntos, Real Madrid tiene 72, Valencia en cuarto lugar, ya se puso en cuarto lugar el Valencia, tiene 67 puntos, Real Betis tiene 59, Villarreal 57, y el Sevilla está levantando la mano para puestos de competencia europea. En su último partido anotó el jugador mexicano, ¿cómo se llama este? Se llama bueno, ahorita se los debo, se me perdió el nombre por un segundo, pero en un segundo se los consigo. Es un partido que necesitaban para avanzar al séptimo puesto de la tabla, y con esto ellos se meten en un puesto de competencia europea para el año que viene. El Getafe está en octavo lugar, tiene 52 puntos, Girona tiene 48, Eibar tiene 47, la Real Sociedad tiene 46, Celta Vigo 46, Alavés tiene 44, Athletic tiene 43, Español 43, Levante 43, Leganés 40, y en puestos de descenso está Deportivo La Coruña con 29, ya descendido. Igual Las Palmas, que ya descendió, tiene 22. Y Málaga con 20 también ya descendió. Bueno, sigue jugando en primera, pero obviamente el año que viene pues ya no van a estar en esta liga. Y la jornada 37 es la siguiente. Comienza con los partidos del sábado entre la Real Sociedad y Leganés, el Alavés contra el Athletic Club, Deportivo La Coruña contra el Villarreal, Eibar contra Las Palmas, el Getafe contra el Atlético de Madrid, Girona contra Valencia, Real Betis contra Sevilla y Real Madrid contra Celta de Vigo. Los del domingo serán Español contra el Málaga y el Levante contra el Barcelona. Pues mucha suerte al Barcelona. Si queda campeón invicto, llegará a los 99 puntos, algo que también es bastante para jugar en la liga más competitiva del planeta. Y de ahí pasamos a la Bundesliga, que es el fútbol de primer nivel en Alemania, donde, bueno, pues ya tenemos al campeón, el Bayern München, que bueno, arrasa con todo excepto en la Champions. Bueno, los resultados del domingo pasado, del sábado pasado, son los siguientes: el Augsburgo jugó contra el Schalke 04, perdió 1-2. El Bayern München le gana 3-1 al Colonia. El Mainz le gana 2-1 al Dortmund. Eintracht Frankfurt le gana 3-0 al Hamburgo. El Hannover le gana 3-1 al Hertha Berlín. Mönchengladbach le gana 3-1 al Friburgo. El Leipzig le gana 4-1 al Wolfsburgo. Stuttgart le gana 2-0 al Hoffenheim. Y el Bayer Leverkusen y el Werder Bremen empataron 0-0. Esto es por la jornada 33. Y con esto la tabla queda de la siguiente forma. El Bayern München está en primer lugar, tiene 84 puntos. En segundo está el Schalke 04, tiene 60. El Dortmund tiene 55, está en tercero. Hoffenheim tiene 52. Bayer Leverkusen en quinto con 52. Leipzig tiene 50. En séptimo lugar y fuera de competencia europea ahorita está Frankfurt, que tiene 49 puntos. Stuttgart tiene 48, Mönchengladbach tiene 47, Hertha de Berlín tiene 43, Augsburgo 41, Werder Bremen 39, Hannover 39, Mainz 36, Friburgo 33, y en puestos de descenso está el Wolfsburgo con 30, el Hamburgo con 28, ya descendió esta Colonia con 22 puntos. La jornada 34 se juega el día 12. Y tendrá los partidos entre Bayer Leverkusen y Hannover, el Bayern München contra Stuttgart, Friburgo contra el Augsburgo, Hamburgo contra el Mönchengladbach, Hertha de Berlín contra el Leipzig, Hoffenheim contra el Dortmund, Mainz contra el Werder Bremen, el Schalke 04 contra el Eintracht Frankfurt y el Wolfsburgo contra el Colonia. Y de ahí pasamos a la Ligue 1. El fútbol de primer nivel en Francia, donde ya se jugó la jornada número 36 y los resultados son los siguientes. El viernes pasado el PSG y el Amiens empataron 2-2. Todos los demás partidos son del domingo. El Saint-Étienne y el Girondin jugaron, el Girondin le ganó 3-1 al Saint-Étienne. Lyon le gana 3-0 al Troyes, Lille le gana 3-2 a Toulouse, Stagene le gana 2-1 al Estrasburgo, Mónaco le gana 2-1 al Caen, Montpellier le gana 2-0 al Nantes, Nangers le gana 2-1 al Metz, Dijon le gana 3-1 al Wingamp y Marseille le gana 2-1 al Niza. Y con esto la tabla queda de la siguiente forma. El PSG ya es campeón, tiene 92 puntos. Lyon tiene el segundo con 75. Mónaco está en tercer lugar con 74 puntos. Después viene Marseille, tiene 73. Stagene tiene 54. Después viene fuera de competencia europea Saint-Étienne, que tiene 52. Niza tiene 51. Montpellier tiene 49. Girondin tiene 49. Nantes tiene 46, Wingham 46, Dijon tiene 45, Amiens tiene 42, Angers tiene 41, Caen tiene 37, Lille 35, Estrasburgo 35 y en puestos de descenso está Toulouse con 34, Troyes con 32 y Metz, que ya descendió, tiene 26 puntos. Y la jornada 37 es la siguiente, comenzará el 11 el viernes y tendrá los partidos entre el Wingham y Marseille. Los partidos del sábado son Amiens contra Metz, Angers contra Nantes, Estrasburgo contra Lyon, Girondin contra el Toulouse, Lille contra el Dijon, Mónaco contra el Saint-Étienne, Montpellier contra Troyes, Niza contra Caen y el PSG contra el Stagene. Y esos son Y eso es todo por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Todos los partidos que mencioné, excepto el primero, son del sábado, perdón. De ahí pasamos a la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra. Hoy hay unos partidos que ya terminaron, que ya se jugaron. Chelsea Huddersfield empataron 1-1. Leicester le gana 3-1 al Arsenal, que tuvo un jugador expulsado. Manchester City le gana 3-1 al Brighton. Y Tottenham le gana 1-0, perdón, al Newcastle. Y con esto la tabla quedó de la siguiente forma. El Manchester City está en primer lugar, tiene 37 jugados, tiene 97 puntos, ya es campeón. El Manchester United está en segundo, tiene 77 puntos. El Tottenham tiene 74, está en tercero. El Liverpool tiene 72, Chelsea ya fuera de puestos de competencia de Champions del año que viene, pero en Europa League tiene 70, 60 tiene el Arsenal, que bueno, está clasificado para la Europa League y estará buscando algo mejor que eso. Burnley está en el acceso a la Europa League, tiene 54 puntos y estará tratando de alcanzar ese lugar con un playoff para la Europa League, y es el último puesto de competencia europea. En octavo está Everton, que tiene 49, Leicester tiene 47, Newcastle tiene 41, Crystal Palace 41, Bournemouth 41, Watford 41, Brighton tiene 40, West Ham tiene 38, Huddersfield tiene 37, Southampton tiene 36, Swansea tiene 33, el West Brom tiene 31, que ya está descendido, y el Stoke tiene 30, ya descendió, tiene 30 puntos el Stoke. Y con esto la jornada 38 es la siguiente: el Burnley y el Bournemouth juegan el 13, que es el domingo, Crystal Palace contra West Brom, todos los partidos son el domingo, Huddersfield contra el Arsenal, Liverpool contra el Brighton, Manchester United contra el Watford, Newcastle contra el Chelsea, Southampton contra el Manchester City, el Swansea contra el Stoke, Tottenham contra el Leicester y el West Ham contra el Everton. Y esto es todo por la Premier League. De ahí pasamos a la Serie A, el Calcio Italiano, donde ya se jugó la jornada 36. Pero bueno, es una pequeña pausa musical y regresamos con más del Calcio. Quererte a ti es como querer arrancarle un quejido al viento, un beso al vacío y una sonrisa al silencio. Quererte a ti es conjugar el verbo amar en soledad. Y no querer ver que mis caricias te molestan. Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor. Es haber perdido el miedo al dolor. Es luchar contra nadie en la batalla y ahogar. Espaldas de mis noches en blanco y a oscuras, lágrimas de celos y dudas. De nada sirve que yo te llore, de nada sirve que yo te implore. ¿Hasta cuándo y hasta dónde tengo que esperar? semanas ni una sola llamada, ni una señal que te acuerdas de mí. Se ve que te da lo mismo lo que yo pueda sentir. Estoy cansada de esperar todo el día a que el teléfono quiera sonar. Necesito compañía, mis nervios van a estallar. Basta, me arreglo y salgo de casa. Quiero tomar una copa y sentir en la voz. De la noche con 32 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit, y seguimos con el calcio italiano, la Serie A, donde bueno, ya se jugó la jornada número 36 y los resultados son los siguientes. En los partidos del sábado pasado, el AC Milan le gana 4-1 al Verona, y en otro partido la Vecchia Signora le gana 3-1 al Bologna, y con esto y con el empate de el Napoli es casi imposible que la Vecchia Signora no sea el campeón de esta temporada, ya que solo quedan 6 puntos en disputa y es los mismos puntos que le lleva el Napoli, excepto que la diferencia en goleo es abismal entre los dos equipos. La diferencia es como más 61 para la Juventus y más 45 del Napoli. Entonces pues tenía que pasar muchas cosas para que en dos partidos pudieran zanjar esa diferencia y que la Juventus perdiera los dos partidos y que el Napoli ganara sus dos partidos. Entonces, bueno, los partidos del domingo: el Inter le gana 4-0 al Udinese, Spal le gana 2-0 al Benevento, Napoli y Torino empataron 2-2, la Lazio y Atalanta empataron 1-1, la Fiorentina le gana 3-2 al Génova, que tuvo a dos jugadores expulsados, Chievo le gana 2-1 al Crotone, Sassuolo le gana 1-0 al Sampdoria y la Roma, todos estos el mismo día, domingo, los últimos, bueno, todos excepto los primeros dos, el Roma le gana 1-0 al Cagliari. Y la tabla está de la siguiente forma: la Juventus está en primer lugar con 91 puntos. En segundo está el Napoli, que tiene 85, Roma tiene 73, la Lazio tiene 71, Inter tiene 69, el AC Milan tiene 60. Y ahí se acaban los puestos de competencia europea. El Atalanta está con 59 en séptimo, Fiorentina tiene 57, Sampdoria tiene 54, Torino 48, la Génova tiene 41, Sassuolo 40, Bologna tiene 39, Spal 35, Chievo 34, Crotone 34, Udinese 34. Y en puestos de descenso está el Cagliari, que tiene 33, Verona ya está descendido, tiene 25 puntos y el Benevento ya ha descendido con 18 puntos. La jornada 37 es la siguiente y comenzará el sábado con los partidos Benevento contra el Génova y el Inter contra el Sassuolo. Los partidos del domingo: el Bologna contra el Chievo, Crotone contra la Lazio, Fiorentina contra Cagliari, el Torino contra la Spal, Verona contra Udinese, Atalanta contra el AC Milan, Roma contra la Vecchia Signora, en un partidazo que tiene el primer lugar contra el tercer lugar, y muy hambrientos los de Roma, ya que estuvieron a punto de llegar a la final de la Champions League y eliminaron al Barcelona. El otro partido será Napoli contra Sampdoria y se estará jugando ese segundo puesto, tratando de alcanzar a la Vecchia Signora por lo menos en puntos. Tratará de ganar su partido y que la Vecchia Signora pierda el partido entre Roma y Juventus. Pues eso es todo por la Serie A, el calcio italiano, y nos vamos a Champions League, donde pues ya, o sea, prácticamente la vez pasada les había dicho lo que había pasado entre los equipos que clasificaron a la final. El Real Madrid pasa después de un global de 4-3 contra el Bayern München, y Roma se quedó en la esquinita, le ganan un global de 7-6 el Liverpool. 7-6, ¿cuántos goles, señores? Eso sí es fútbol. Y realmente Roma metieron los últimos dos goles ya en los últimos 10 minutos, pero realmente hizo sudar a Liverpool. De veras que cuando ganaron 5-2 nunca se imaginaron que Roma podría hacer la hombrada y tratar de, bueno, remontar ese marcador que estaba tan adverso para ellos. Solo les faltó un gol para irse a tiempo extra. En la final de la Champions es el 26 de este mes, de mayo, y tendrá a Real Madrid y Liverpool en una justa final. Algunos dirán que el Real Madrid hizo trampa, no sé si le hayan regalado un penal, le hayan quitado un penal al Bayern München. Lo cierto es que ellos están en la final, y la final se jugará en el Olimpijski Stadium de Kiev, allá en Kiev. Bueno, pues eso es todo por la Champions. Mucha suerte a los dos equipos. Ya veremos si nos toca nuevo campeón en la Liverpool o si el Real Madrid tendrá el récord de 3 orejonas consecutivas al hilo. Sin contar el récord que tienen de cuántas orejonas, de 14 me parece que ya tienen, bueno, tendrían si es que llegan a ganar. Y de ahí pasamos a la NBA, donde pues ya tenemos una final en el oeste, se enfrentarán los Houston Rockets contra los Golden State Warriors, ya que los dos ganaron sus series 4-1 y 4-1. Los Houston Rockets le ganaron el último partido a los Utah Jazz 112-102 en un partido donde Paul tuvo 41 puntos y 10 asistencias, y con su nuevo equipo llega por primera vez a las finales de conferencia con los Houston Rockets. Del otro lado estará el segundo mejor equipo del oeste, el Golden State Warriors, que ganó su partido 113-104 a los Pelicans. Con esto ellos también estarán en la final. Curry, que tuvo 28 puntos en ese partido, llegó con este partido y con esta serie, llegó a su cuarta final consecutiva del oeste. Entonces muy bien por Curry. Veremos si ganan otro título los Golden State Warriors. Lo cierto es que ya tenemos a tres equipos en las finales de conferencia. Y hoy se está jugando otro partido para ver si avanza Boston. Ya pasaría por encima de Filadelfia si gana el partido. Y se enfrentaría a Cleveland en la final de la conferencia del este. Lo cierto es que Cleveland ya avanzó. Barrió con Toronto, con el equipo número 1 del este. Los barrió 4-0. Y con esto ellos pasan a la serie final de conferencia. En la otra llave, como les estaba diciendo, Boston tiene una delantera 3-1 sobre Filadelfia y están jugando en este momento. En el oeste, pues como les estaba diciendo, Houston le ganó 4-1 a Utah, están en la final. Y Golden State le gana 4-1 a los Pelicans. Con esto también ellos estarán en la final. En el partido que se está jugando ahorita, ya están en el cuarto, quedan 3 minutos. Y Filadelfia ahorita en este momento lo va ganando 105-102 a los Boston Celtics. Como les digo, quedan 3 minutos y está muy parejo para saber quién va a ganar ese partido. Para hacer una mención a los partidos que se jugaron de la conferencia, de la semifinal de la conferencia del este, los que se jugaron el lunes, el Philadelphia 76ers le ganaron 103-92 a los Boston Celtics. Con esto ellos evitaban ser barridos también por los Celtics. Y en un partido entre Cleveland Cavaliers y Toronto Raptors, los Cleveland Cavaliers le ganaron 128-93 a los Toronto Raptors. Con esto ellos avanzan a su final de conferencia. Otra vez LeBron está ahí con los Cavaliers. Y bueno, ya veremos qué pasa. Será un buen partido, ya sea los Boston Celtics contra los Cavaliers o los 76ers contra los Cavaliers en la final de la conferencia del este en la NBA. Y bueno, la final será transmitida en mayo 31 y las finales de conferencia del oeste pues comienzan el 14, o sea que este fin de semana tendrán la final que comienza comienza el lunes que viene, el primer partido entre Golden State Warriors y Houston, o sea que tendrán su descanso de un par de días antes de comenzar la serie, primero en Houston en los primeros dos partidos, después se pasan a Golden State, o sea a California, donde tendrán dos partidos, después regresan uno a Houston, otro después de ese a California y el último será en Houston, si es que llegan a ser necesitados los últimos tres partidos. Y pues eso es todo por la NBA, el básquetbol de fútbol, el básquetbol de primer nivel en Estados Unidos. Sí, bueno, es que entre todos los deportes esta se me llega a mezclar, y es que sigue lo que nos ha dejado el draft colegial. Muchos de los equipos ya tienen sus calificaciones del draft. Lo cierto es que va a estar difícil, mucha gente está esperando que equipos que nunca que no la hicieron tan bien el año pasado, de repente porque tuvieron un buen draft o porque agarraron a gente especial durante la temporada de firmar a los agentes libres, pues piensan que estos equipos van a tener una buena temporada. Lo cierto es que nadie sabe. Cada vez que hacen predicciones antes de que comience la temporada, luego empiezan a cambiar, ya que es obvio que no pueden competir al mismo nivel que se imaginan compitiendo con veteranos ya que tal vez ya pasaron su nivel máximo, su rendimiento máximo en algún equipo, y los novatos que apenas van a comenzar a jugar y todavía no saben qué onda. Lo cierto es que, para variar, pues muchos especialistas escogen a las Águilas de Filadelfia para volver a dominar la NFL el año que viene. Y es que, ¿qué puedo decir? Eso es lo que pasa cada año, ¿no? O sea, con los Patriots o con quien gane el Supertazón, tiene la posibilidad de ganar todo de repente. Lo cierto es que los Cowboys estarán, los Vaqueros de Dallas estarán sin su jugador estrella Jason Witten. Aparte de que ya dejaron ir a Des Bryant, pues decidió retirarse el jugador Jason Witten, que era un cornerback. Realmente estuvo muchas veces invitado al Pro Bowl, y la verdad es que van a hacer falta los dos jugadores de los Cowboys, Jason Witten y Des Bryant. Ya veremos qué trae el futuro para los Vaqueros. Lo cierto es que, según esto, usaron el draft para poder llenar los espacios que Des Bryant y Jason Witten ahora ya han dejado. Y bueno, la verdad es que sí se ve algo muy difícil la siguiente temporada para Dallas. Tenían que tener estos jugadores y, sin embargo, pues uno ya se jubiló, el otro ya pues ya no es un Cowboy y ya estará buscando otro equipo, para Des Bryant. Probablemente los Jaguars, los Jets, algún equipo como los Browns, que necesitan un wide receiver desesperadamente, tendrán suficiente dinero como para firmar a un jugador de este calibre. Lo cierto es que será extrañado Jason Witten, que se retira para ser un comentarista deportivo en la cadena ESPN, haciendo los partidos de Monday Night Football. Y bueno, tuvo que decidir entre eso ahora o seguir jugando para los Cowboys, y decidió retirarse, jubilarse. Y pues eso es más o menos todo lo que hay que decir para lo que pasó en la NFL. Lo cierto es que ya fue el draft colegial. Toda la emoción que todos sentíamos por saber quién era el número uno se fue en cuanto los Browns escogieron al Baker Mayfield, que es un quarterback de Oklahoma, como en la primera selección colegial. Lo cierto es que nadie esperaba que escogieran a este jugador. Les dieron una calificación de B a los Browns nada más por escoger a este jugador. Y obviamente también por escoger en el cuarto puesto a un cornerback de Ohio State, que se llama Denzel Ward, que será un excelente cornerback, pero pues era la cuarta selección global, total. Y escogieron a un cornerback teniendo al mejor jugador a la defensiva, un jugador de North Carolina State, que se llama Bradley Chubb. Estaba ahí disponible si ellos querían tomarlo, y lo dejaron pasar. Lo cierto es que los Denver Broncos lo escogieron luego en la situación número 5, en el puesto 5, y con esto dejaron boquiabiertos a todos sus fanáticos, los Browns, que otra vez tendremos que ver qué pasa con ellos en esta temporada. Muchos hasta le dan buena calificación a los Browns, o sea, chance de que ganen muchos encuentros en esta siguiente temporada, siendo que no ganaron ningún partido el año pasado. Y ese es el tipo de cosas que no entiendo pero así es. Vamos a una pequeña pausa y ya te regresamos con más del mundo del deporte. No le cambies. Encuentro de nuevo en que tú no puedo fingir que da lo mismo tu presencia frente a mí, frente a mí. Miradas casuales que aumentan latidos, que el tiempo se hace corto si te tengo junto a mí, junto a mí. Mas no sé cómo explicarte de mi amor, cómo decirte que hace tiempo me robaste el corazón, mi corazón. Ay, amor, no sé qué tiene tu mirar, que día a día me conquista más y más. Ay, amor, cuánto daría por romper ese misterio que me atrapa sin querer. Ay, amor. Mis días se alargan cuando no te miro, y busco entre mil cosas una que me hable de ti, solo de ti. De la noche con 52 minutos y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit, y seguimos el día de hoy con el béisbol. Los partidos que se están jugando ahorita: los Yankees en la mitad de la novena le van ganando 9-6 a los Boston Red Sox. Con esto, pues, Nueva York sigue siendo el equipo más candente en las ligas mayores de béisbol, ya que han ganado sus últimos 9 partidos. Bueno, 7 partidos, 9 partidos. El punto es que son el equipo que ha ganado más en fila. Y si son 7 en fila. Y si ganan hoy serían 8. Están a punto de hacerlo. Están en la novena. Y van ganando 9-6. En un partido que ha tenido 12 hits por parte de los Yankees. Y 11 hits por parte de los Red Sox. En otro partido que está a la mitad, bueno, en la parte alta de la sexta entrada, los San Diego Padres y los Washington Wizards están 1-1. Perdón, los Padres y los Nationals de Washington están 1-1 a la mitad de la sexta, bueno, al alta de la sexta. También en la parte alta de la tercera, en otro partido, los Dodgers van perdiendo 0-1 con los Diamondbacks de Arizona. 1-0 va ganando Arizona. Los partidos que ya terminaron: Cincinnati, los Reds le ganan 2-1 a los Mets de Nueva York. En otro partido que ya terminó, los Cleveland Indians, le ganan 6-2 a los Brewers de Milwaukee. En otro partido que ya terminado, Texas le gana 5-4 a Detroit. En otro partido más, Pittsburgh le gana 6-5 a los White Sox de Chicago. En otro partido, los Cubs de Chicago le ganan 13-4 a Miami. Y en otro partido que ya también terminó, Los Ángeles le ganan 8-0 a Colorado. Houston le gana 4-1 a Oakland, a los 6. Philadelphia le gana 11-3 a San Francisco. Baltimore le gana 5-3 a Kansas City. Y Toronto le gana 5-2 a los Seattle Mariners. Y bueno, ¿cómo están los puestos ahorita en la Americana? En la división del este, Boston está en primer lugar, tiene 25 ganados y 10 perdidos, igual que los Yankees, tienen el mismo récord. Y como están jugando hoy, pues los Yankees pasarán a primer lugar ahorita. En tercer lugar está Toronto, que tiene un récord de 20-17, Tampa Bay tiene un récord de 15-19 y Baltimore está en el fondo con un récord de 9-27. En la central, Cleveland está en primer lugar, tiene un récord de 18-18. Minnesota tiene un récord en segundo lugar, está con un récord de 15-17. Detroit tiene un récord de 15-21. Kansas City 12-24. Y los White Sox tienen un récord de 9-25. En el oeste, en la división oeste de la Americana, Houston está en primer lugar con un récord de 24-15. Los Ángeles tienen un récord de 22-14. Seattle tiene un récord de 20-15 perdidos. Los Oakland A's tienen un récord de 18-19 y Texas, los Rangers, tienen un récord de 15-24. En la Liga Nacional, en la División del Este, Atlanta tiene un récord de 21-14, Filadelfia tiene un récord de 20-15, Washington 20-17, Mets 18-17 y Miami tiene un récord de 13-23. En la Central, San Luis tiene un récord de 20-14, Milwaukee 21-16, Pittsburgh 21-16, Chicago Cubs 19-15 y Cincinnati tiene un récord de 10-27. En el oeste, Arizona está en primer lugar, tiene un récord de 24-11, Colorado tiene un récord de 21-16, San Francisco 19-17, los Dodgers 15-20 y San Diego está en el fondo con un récord de 13-24 perdidos. Eso es todo por el béisbol de primer nivel aquí en Estados Unidos. Vámonos entonces rápidamente a lo que es la Fórmula 1, donde este fin de semana se correrá el circuito de Barcelona en Cataluña. Como dice aquí, no dice Barcelona, dice Cataluña, Cataluña. Ya no ponen España. Es el Gran Premio de España, pero el circuito está en Cataluña, Cataluña. Bueno, vamos a la tabla de posiciones para los conductores, porque pues obviamente no hay carrera de qué hablar. Ya se corrió la de Azerbaiyán hace el 29 de abril se corrió la carrera en Bakú. Recordemos que el Checo Pérez entró al podio, se metió en tercer lugar con su Force India Mercedes y sumó 15 puntitos para ese equipo que lo necesitaba desesperadamente. Bueno, la tabla de los conductores está de la siguiente forma: Lewis Hamilton está en primer lugar, tiene 70 puntos y es de la Mercedes. Sebastian Vettel está en segundo, tiene 66, es de la Ferrari. Kimi Raikkonen, que es de la Ferrari, tiene 48 puntos. Valtteri Bottas de la Mercedes tiene 40, está en cuarto. Daniel Ricciardo del Red Bull ya se puso en quinto, tiene 37. Fernando Alonso, que está haciendo una temporada sorprendente porque ya había dejado de sumar puntos en las pasadas ediciones. McLaren ya tiene 28 puntos gracias a Fernando Alonso, que está en sexto. Nico Hülkenberg, el ex compañero de Checo, tiene 22 puntos para la Renault, está en séptimo. Max Verstappen está en octavo con 18 puntos. Checo se pone en noveno lugar con 15 puntos. Carlos Sainz tiene 13, el español. Después viene Pierre Gasly del francés con 12. Kevin Magnussen con 11. Charles Leclerc tiene 8. Stoffel Vandoorne tiene 8. Y Lance Stroll tiene 4. Marcus Ericsson 2. Esteban Ocon, el francés, tiene 1, el compañero del checo. Y Brenton Hartley tiene un puntito y es el último que tiene puntos dentro de la tabla de los conductores. En las escuderías, Ferrari está en primer lugar con 114 puntos. Mercedes está en segundo con 110. Red Bull tiene 55 puntos, está en tercero. McLaren, Renault tiene 36, Renault tiene 35. En sexto lugar está Force India Mercedes, que ya tiene 16 puntos. La escudería Toro Rosso tiene 13. Haas Ferrari tiene 11, Sauber Ferrari 10 y la Williams Mercedes tiene 4 puntos. Y pues ahí va el equipo de Checo Pérez. Esperemos que sigan sumando y que pasen ya en unas dos carreras más a Renault y a McLaren Renault para ponerse en el cuarto lugar que tuvieron el año pasado. Y bueno, mucha suerte en el Gran Premio de España que se corre este fin de semana en Barcelona, en el circuito de Barcelona. Mucha suerte a todos los competidores, especialmente al Checo Pérez. Esperemos que se vuelva a meter al palco. Y esto es todo por mí, son las 9 de la noche. Espero que les haya gustado el programa y que puedan estar con nosotros para el siguiente programa, que será el próximo miércoles a las 8. Me retiro, esto fue Lo Mejor del Deporte con Rabbit y que tengan un fin de semana lleno de deportes y de emociones. Gracias. Lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche.